Music. Ella me mira, me dice, dame en secreto. Tranqui mami que yo te respeto. No te pongas brava que no me lamento. Y si te pillo ya no te suelto. Una noche para alucinar. Esta noche no te va a escapar. Cuando empezamos quieres acabar. Y cuando acabamos quieres empezar. Es que mamita, yo no me la explico. Como en tus manos si yo me derrito. Tienes un truco que me deja loquito. Cuando me coge y digo, ¿cómo me la quito? Bueno, la dejo ahí un rato más. Y es que me jode mamita que esto vaya a terminar. Dile a ese bobito que no va a superar. Déjale a él, mira lo que te puedo dar. Tranquila, mami, vámonos para el cuarto. Si tú quieres, lo hacemos a cuatro. Apaga la luz, juguemos al perro y al gato. Esta noche tú y yo nos escapamos. Y es que me jode que me dejen visto. En la cama sí, yo soy el listo. Me siento importante cuando la desvisto. Y en mi cuarto como la de Virgo. Es que mamita tú me traes mal. Cuando empiezo a imaginar las noches de sexo, cuando volverán. Dímelo mamá, cuando volverán. Ella me mira, dice, dame el secreto. Tranqui mami porque yo te respeto. No te pongas brava porque no me lamento. Y si te pillo, mira ya no te suelto. Ella me mira, dame el secreto. Tranqui mami porque yo te respeto. Y no te pongas brava porque no me lamento. Y si te pillo, mira ya no te suelto. Ya no te suelto. No, no. Ya no te suelto, no. Ya no te suelto. Ya no te suelto, mamá.